Probablemente todos hemos escuchado las palabras de Catalina Edwards, periodista de Canal Mega, planteando dar trabajo a los jubilados para solucionar el problema de sus bajas pensiones. En otras palabras, propuso mantener y en cierta forma blindar a las AFP y quienes deseen obtener más ingresos que complementen sus pensiones de miseria deben buscar un trabajo, el cual, bajo esta lógica, debe ser garantizado. No me detendré en este comentario, el cual resulta aberrante y de un claro desprecio por la vida y la dignidad humana. Me parece más interesante ir al fondo del asunto y comprender el porqué de sus dichos, es decir, qué motivaría a la periodista a emitir tal barbaridad. Muchos han dicho que fue inoportuna, desubicada o simplemente tonta. A mí me parece que aquellos apelativos están equivocados. Ella tiene bien claro a quién defiende. Proviene de los círculos familiares más acaudalados del país, el famoso clan Edwards, quienes concentran capitales mediante la actividad bancaria, financiera y comunicacional, última área en donde justamente se desempeña aquella periodista. Además, fue formada en la Universidad de los Andes, centro educacional de las élites más conservadoras de Chile, en donde los familiares de los grandes empresarios se preparan para insertarse en la sociedad civil y manejar los hilos del país. Junto con lo anterior, está casada con el gerente del grupo Security, Juan Pablo Tisné, cuyo consorcio encabeza las AFP Cuprum, Provida y Modelo. Con estos antecedentes, todo comienza a tener mayor sentido. Por lo mismo, sostengo que sus palabras no fueron inocentes, sino más bien todo lo contrario. Su defensa de las AFP fue consecuente con la defensa de sus intereses de clase. Ocupó la tribuna que le da la televisión para defender sus privilegios de niña rica, su tradición familiar y el negocio de su marido, del cual ella toca una buena parte. Esa defensa también es consecuente con la forma con la cual han llegado a tener dicho estatus. Históricamente, se han hecho ricos explotando a las mayorías, despreciando a los pobres y estafando a la gente de trabajo, extrayéndoles hasta el último peso, pero haciendo que los robados, es decir, todos nosotros, nos sintamos culpables de nuestra propia miseria. Es ahí donde la prensa, espacio donde Cata Edwards se desenvuelve, ha jugado un rol crucial, criminalizando y estigmatizando al pobre, ensalzando a los poderosos y mintiendo sobre los problemas sociales. Por todo lo anterior, queda claro que Cata Edwards de tonta no tiene nada, ya que ella y todos sus círculos cercanos se han visto altamente beneficiados gracias al robo que estas AFP hacen todos los chilenos mes a mes, año a año. Por lo mismo, no es de extrañar que se exaltara por la multitudinaria marcha que colmó las calles de Chile exigiendo un nuevo sistema de administración de los fondos de pensiones. Aquella exigencia del movimiento social es contraria a sus intereses y privilegios clasistas, por lo cual era esperable que saliera a defenderlos con uñas y dientes, a riesgo de hacer el ridículo, como fue lo que le pasó realmente. Por último, queda otro elemento sobre la mesa. Estas reacciones no son casuales. Aquellas palabras como las emitidas por Cata Edwards y tantos otros más son la clara expresión del pánico que posee el empresariado ladrón tras el despertar y la indignación de la mayoría de los chilenos. Eso me encanta, que sigan hablando huevadas, porque ya no tenemos miedo. Ellos son los atemorizados y no hay ninguna otra mejor condición para iniciar un proceso de cambio que cuando el miedo cambia de bando y se traspasa hacia los poderosos. Esto es Cerro a la Izquierda y comenzamos el programa de hoy con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Ojalá que llueva café. coseche pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda en este último día viernes de julio, día viernes en que se acaba el mundo según algunas teorías de internet, pero si se acaba el mundo se va a acabar en vivo con nosotros transmitiendo. Un gusto saludarles. Bueno, saludamos a Yerko, que hace bastante rato no se aparecía por acá, había estado ocupado. Lo escucharon al principio en la editorial. ¿Cómo está, Yerko? Mire tú, Jano, muy contento de estar aquí de vuelta. ¿Cómo estás tú? Yo bien, pues, súper. Oye, partimos al tiro. Tenemos, bueno, antes que nada quería comunicar de que nuestros amigos de la Radio Villa Francia nos dicen que una de sus integrantes fue detenida hace un momento atrás tomando fotos de una acción de unos secundarios en un liceo de la Plaza de Armas en Santiago, así que le mandamos saludos ahí a la Neis. A Neis Encina, que también nos comenta harto nuestro programa a veces. Saludos a ella. Y cualquier cosa que sepamos de ella la vamos a decir. Creo que está en la tercera comisaría de Santiago en este momento. Así que abrazos para la Neis y para toda la gente de allá de la Villa Francia que son cercanos a ella, familia, amigos y los compañeros de la radio, por supuesto. Oye, tenemos un contacto telefónico en este momento para no hacer más esperar al amigo que lleva un rato ahí. ¿Con quién vamos a hablar, Yerko, y a propósito de qué? Vamos a hablar sobre la coordinadora Pincol. ¿Quién? Sobre el conflicto que todavía está abierto. Recordemos que hoy en la mañana hubo una acción de protesta frente al Palacio de la Moneda, la que fue rápidamente reprimida, pero si ustedes pudieron apreciar el video, los amigos son bastante porfiados y le costó bastante trabajo a la policía poder contener la manifestación. Oye, vamos a hacer lo que hacen en los matinales, en la radio. Si le pueden bajar un poco el volumen. Ya. A su radio receptor ahí donde están escuchando, ya. Porque se escucha el rebote. Así que a los amigos de allá que estamos haciendo el contacto, si le pueden bajar el volumen a la radio, por favor. ¿Aló? Hola, amigo, ¿cómo está? Bien, estimado. Se está acoplando, amigo, si le puede bajar el volumen, por favor. Amigo, ¿le podría bajar un poco el volumen? Porque se está acoplando el sonido, por favor. ¿Ahí sí? Ya. Cuéntenos, ¿de qué trató la actividad, la manifestación que llevaron a cabo ustedes hoy? ¿Cuál fue la motivación y cuáles fueron los resultados que ustedes ven de esa acción? Bueno, nosotros venimos de Penco, de la región. Pertenecemos a la coordinadora Penco también y recibimos la invitación de la coordinadora Basta de Abuso a hacer un foro acá, a explicar la problemática que teníamos en la octava región en relación al proyecto Óptimo de la empresa BioBioGenera. Y llegamos acá, fuimos a visibilizar el conflicto a la moneda, donde fuimos brutalmente reprimidos. Hubo golpes por parte de carabineros. Yo tengo una parálisis cerebral, uso muletas. Carabinero me golpeó, me dio codazos, me insultó verbalmente, me dio empujones. Y creo que esta represión parte por el Estado, porque no quiere que se visibilice mucha problemática acá en la capital. Nosotros estamos luchando para que nuestros críos, nuestros sobrinos, vivan en un ambiente limpio, limpio de contaminación. La problemática de Óptimo es un proyecto energético, el cual viene a amenazar la costa de la región del Biobío, la Bahía de Concepción. Y queremos posicionarlo acá en Santiago para que esto se visibilice, ya que los medios de comunicación formales en Concepción lo están tapando. El gobierno está colocando todas sus fuerzas para que este problema no salga de la región. Y nosotros estamos empeñados que este proyecto no se haga. Viene a matar la identidad de un pueblo, viene a traer cesantía. La fuente laboral que entrega Octobus son 63 puestos de empleo. ¿Y en qué consistió el foro? ¿De qué se trató? Explicamos la problemática en sí del proyecto Octobus, donde se explicó con datos duros y concisos de lo que es el proyecto. Estuvimos en la Universidad Central. Y bueno, fue bastante gente que está interesada en estas problemáticas medioambientales. ¿Cuál crees tú que fue la recepción? El ministro Pacheco, que ni uno de los que está al mando de este proyecto igual, auspicia al gobierno, a los empresarios. ¿Cuál crees tú que fue la recepción de la exposición que hicieron ustedes allá y luego de la acción que hicieron frente al Palacio Moneda? ¿Cuál crees tú que fue la recepción de la exposición que hicieron ustedes allá y también de la acción de protesta que realizaron allá en Santiago? Y nosotros queríamos visibilizar, como dijiste antes, la problemática que tenemos. Queremos que se instale acá ya como un problema nacional, porque el gobierno, como te dije delante, está tapando todo medio de información, no quiere que la gente se informe, la está desinformando. Claro. Y estamos precisamente para decirle a los amigos de Santiago que nosotros no queremos que el gobierno los tome como una región de sacrificio. Ya, pues. Queremos vivir dignamente. Queremos que nuestros críos se crezcan en un ambiente sano. Y cuando nos visiten, que ellos tengan un mar limpio también. Claro. Gocen del turismo. Ya, amigo, muchas gracias por el contacto. Vamos a estar pendientes comunicando toda la información que nos entreguen sobre las actividades que estén realizando y esperamos que pronto tenerlos por acá para hablar en extenso sobre esta problemática. Mucha suerte. Me gusta mucho que vamos a estar en su programa. Claro. Y solo me cabe dar las gracias a la coordinadora Basta de Abuso por la invitación que nos hicieron, el apaño y la valentía que tienen los compitas acá. Hasta fuerza en igual. Claro, un abrazo claro, también para ellos. Gracias. Ya. Chao, que estén muy bien. Ya, gracias a ustedes igual. Saludamos a la Angel que se acaba de sumar al panel. ¿Cómo estás, Angel? Muy bien, gracias. Hola a todos los auditores. En una jornada más de Cerro a la Izquierda de Concepción, octava región del Biobío. Hoy tenemos un programa marcado por el regreso de Yerko al aire. Sí, lo echaba mucho de menos. Estuve con ellos en una reunión de pauta el día miércoles, pero es distinto estar acá con ustedes, muy distinto. Sí, ahora cuando son ya las 17:52, extrañamos a Gamaliel. Sí, el Gama no tenía, le contamos al... No lo estoy echando a la boina, denunciando públicamente. El Gama nos contó que tenía una actividad personal y que va a llegar un poco más tarde, pero dentro de los próximos minutos vamos a contar con su presencia. Mientras tanto, les podemos contar que en la jornada de hoy estamos como en el posible último capítulo de Cerro a la Izquierda, porque dicen las malas lenguas que se nos acaba el mundo. Como dice Gerardo Benavides por Twitter, dice: escuchemos Cerro a la Izquierda antes de que los polos magnéticos acaben con el mundo. Así que estamos aquí aguantando. ¿Ah? ¿Lo dijo Salfate? Me imagino que lo dijo Salfate, porque ¿quién más podría decir una barbaridad como esa? Una vez más. Bueno, según Salfate ya hay tres mundos destruidos. Nosotros somos la tercera generación de sobrevivientes. Ya, bueno, según 31 minutos, el mundo se acaba todos los días y comienza uno exactamente igual en el punto donde había quedado el anterior. Claro. ¿Quién dice eso? En 31 minutos. ¿En 31 minutos? Oh, no recuerdo eso. Qué falta de cultura de 31 minutos. Sí. Oye, bueno, vamos a partir hablando de un tema que marcó la semana, pero completamente. Que fue el bueno, partió por la marcha del domingo contra el modelo de AFP, digo, pero que dio que hablar durante la semana entera por distintos motivos. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en silencio o quedaron reflexionando? Sí. Oye, a propósito... Es que empezaron a aparecer las luces y los jinetes del apocalipsis, entonces quedamos pasmados. Quedaron para adentro después de mi comentario. No, que afuera está ardiendo Conce por el fin del mundo. Estás viendo por la misma ventana que nosotros el fin del mundo, Jano. Sí. Oye, sí, o sea, yo creo que la marcha del día domingo fue un punto de partida y durante toda la semana fue tema de discusión, incluso en los programas de farándula. Yo, por casualidad me pillé con un programa haciendo zapping en la tele y lo busqué en YouTube y lo encontré completo. La parte rusos que siempre están pelando a los famosos se detuvieron 28 minutos a hablar sobre las AFP a propósito de las palabras de Kate Edwards. ¿Sí? Y bueno, aparte que la criticaron a ella, empezaron a hablar y a discutir sobre qué era la AFP y fue bastante interesante la que conversaron a pesar de ser un programa de farándula. ¿Sabes qué? Eso igual responde a que la noche anterior había sido TT en Twitter, Trending Topic, claro, TVN y Mega. Porque una marcha donde se habla que hubo alrededor de 1 millón de personas y sus noticieros no cubrieron la noticia. Claro. Entonces le dieron tanto en Twitter a esos dos canales que se vieron obligados, creo yo, ya no les quedaba otra, a tratar ese tema en el matinal, pues que es uno de sus programas con mayor audiencia que tiene ese canal. Y ahí sucedió todo eso. Bueno, y durante la semana los representantes de la AFP también salieron a defender su negocio en la televisión. Si no me equivoco, el día martes, el gerente de operaciones de la AFP, Fernando Ávila, estuvo en el matinal de Chilevisión y se vio bastante acorralado por los conductores, incluso hasta por el Rafa Araneda, que uno dice que el Rafa así como nunca va a acorralar a un poderoso. Obviamente en el estado de las cosas en las que estamos, donde las marchas son tan multitudinarias, personajes tan fascistas como el Rafael Araneda se ven obligados a... o gente, para ponerlo en un lenguaje que llega más, gente como el Rafael Araneda, que protege los intereses de los poderosos y que vive a costa de lo mismo, tiene que... se ve la obligación, para poder mantener el rating televisivo, de entrevistar de esa manera a estos personajes. Oye, pero partamos... en orden, ordenémonos un poco. Bueno, vamos a calmarnos. Eran tan solo los comentarios iniciales, Alejandro, para poder calentar el ambiente un poco. Ya. El asunto partió con una marcha el día domingo. Bueno, ¿ustedes no pudieron ir, o sí? No, yo no fui. Acá en Conce al menos. Se habla de que acá fueron más de 10.000 personas. No sé cuántos... Yo escuché 8.000, 10.000, 15.000. Esas son las cifras que se manejan. Ya. Pero a nivel que muchísima gente para una ciudad como Concepción. Estaba lloviendo de una forma. Y como la forma en que estaba lloviendo. Como ¿sí? el diluvio. Sí. Faltaba un arca no más AFP ese día. Yo tuve que llegar a cambiarme de calcetines a la casa. ¿Solamente calcetines? Ah. Sí. Y bueno, la ropa, pantalones y abrigo y todo eso. No sigas, por favor. No, gracias. Llegaré hasta ahí. El asunto es que, bueno, como dice Yerko, si no hubiese estado lloviendo, hubiese sido aún mucho más masiva, claro, probablemente, pero aún así es una de las marchas más concurridas que yo recuerde en esta ciudad y que no sea estudiantil lejos. Claro, sí. De hecho, yo no recuerdo haber visto una marcha así de multitudinaria un domingo de lluvia. Además. No, claro, pues el fomingo. Sí. Y si no es fomingo, para las familias que tienen niños es un día donde uno se queda en la casa disfrutando de los niños. Pero el problema es. Habían hartos niños, sí. Sí, en la foto se veía. Por eso, digo que la motivación es tal, y la motivación y también creo que la rabia y la motivación por cambiar este sistema de AFP es tal que incluso hace participar a los niños o participan los adultos mayores, bueno, de todos rangos etarios un día domingo en la mañana. Eso igual muestra la motivación que tiene la gente para realizar esta acción de cambio. Sí, pues. Y bueno, se habla de que en el país, así sumando las 40 ciudades donde se realizaron estas marchas, bordea el millón de personas. Claro, la cifra más mala ondi dicen 750 mil. Y la más optimista ya 1.200.000 más o menos, sí. Así que la dejamos en 1.000.000. Por balance, si acaso, claro. Oye, yo vi una foto que me impresionó mucho de todas las fotos que pude ver dando vueltas en internet. Fue la de los astrónomos en el observatorio ALMA. Están a no sé cuántos miles de metros de altura, como 1000 y tanto, y en un observatorio astronómico, y estaban con un lienzo gigantesco que dice Noma AFP. Eso era una imagen impresionante. A mí por lo menos me impresionó. Mira, ¿cuánto será? Bueno, si bien habían varios no trabajadores en la marcha, alrededor de, si se habla alrededor de 1.000.000 de personas, un cálculo muy al ojo y necesito las cifras para hacerlo, pero la fuerza activa laboral en Chile, ¿cuánto será? No sé, unos 8 millones, más tal o menos, vez un poco sí, más. Sí. Entonces se puede hablar de que era más o menos el 20% de la población activa de Chile marchando contra el sistema previsional, lo que es una cuestión brutal. Bueno, y eso tiene mucho sentido, por ejemplo, si analizamos que no sé, pues la provincia de Concepción tiene altos índices de cesantía, eso también repercute en las bajas pensiones. Hay pensiones que acá en la zona que nos bordean el 80 mil pesos, o sea, cosas de todos, tenemos un familiar en nuestra casa, no, claro, o nuestro barrio, un amigo, el abuelo del primo, el primo y todo, que tienen sueldos bajos, y eso también se traduce después en nuestros abuelos, pensiones bajísimas, 80 mil pesos. O sea, el promedio, según los estudios, dice que está en 200 mil pesos, ni siquiera el sueldo mínimo, claro. Pero el grueso, el 70% de las pensiones no supera los 100 mil pesos. Entonces no es de extrañarse de que sea tan concurrida. O sea, yo creo que cada uno de los argumentos que ocuparon los señores de la AFP para defender su negocio durante la semana se fueron derrumbando uno a uno. ¿Por qué? Porque de hecho en el matinal del Mega salió un caballero hablando que su papá era contador y no sé, cuando tuvo la oportunidad de cambiarse a AFP no lo hizo al sistema AFP porque él calculaba y él ya vaticinaba de que se lo iban a cagar con plata. Sí. Pero no todas las personas tuvieron esa capacidad de instruirse o de comprobar eso. Claro, si estaba Don Francisco en los años 80, claro, diciendo de que te cambiaré. Sí. Y el asunto es que, bueno, 1.000.000 y tantos de personas se hizo. Vamos a escuchar, de hecho, aprovechando que estamos hablando del tema, el discurso que hizo Luis Mesina ese día, vocero nacional del movimiento No Más FP, ese mismo día de la marcha, para que comentemos también sus palabras. Estamos embroncados, estamos enrabiados, porque encontramos una indolencia de parte de las autoridades que no quieren escucharnos. Estamos indignados porque esta semana, escúchese bien, esta semana hemos sabido que 45 directores de las AFP, 45, se han repartido la cifra no despreciable de 3.200 millones de pesos, no por trabajar como trabajan la mayoría de los chilenos, 8, 10, 14 horas diarias, sino que han recibido esta vergonzosa dieta por participar una vez a la semana en sus reuniones de directorio. Si no somos capaces de indignarnos con esto, entonces ¿con qué, estimados ciudadanos? Estos inmorales son los mismos que salen a recorrer el país condenando los sistemas de reparto. Son los mismos que defienden las AFP, pero que no cotizan en las AFP. ¡Qué ironía! Son los mismos que nos tienen maniatados durante 35 años para cotizar un sistema del cual ellos solo se lucran y nosotros solo nos empobrecemos. Queremos decirlo con mucha fuerza. Nos cansamos de ser el hazme reír en América Latina. Los chilenos llevamos 35 años y aún no somos capaces de acabar con este sistema espurio. Aún no somos capaces. Pero que escuchen el gobierno, que escuchen el Congreso. Aquí estamos los chilenos y chilenas. Aquí estamos los que hacemos grande a nuestro país. Y les queremos decir que se acabó la fiesta, que nos pusimos de pie los chilenos y no vamos a tolerar nada más que justicia. ¡AFP no más! ¡AFP no más! ¡AFP no más! ¡AFP no más! ¡AFP no más! ¡AFP no más! ¡AFP no más! Las AFP. Las AFP son en esencia un mecanismo, como han reconocido los propios defensores y fervientes partidarios de este sistema, que ha servido para el desarrollo del mercado de capitales, permitiendo un financiamiento ilegítimo a los bancos, al retail, a las compañías financieras nacionales y extranjeras, con abierto perjuicio a los verdaderos dueños del capital, los trabajadores y trabajadoras chilenas. Chilenos y extranjeros que viven en Chile también. Claro, que están obligados también a someterse a este sistema tan abusivo. Sí, pues. Mesina hacía alusión a varias cosas, pues. Primero, a la cantidad de tiempo que llevamos bajo este sistema y el cómo hace mucho tiempo que ya identificamos que es un sistema que no es útil, o sea, que es útil solamente para aquellos que están recibiendo el dinero que involucra este sistema económico. Y además hace alusión a la cantidad de personas que están, perdón, me había alejado del micrófono, a la cantidad de personas que están siendo afectadas por un largo periodo de tiempo y además una gran cantidad de personas, que es desde la época en que don Francisco, como dijo el Jano, está invitando al cambio de sistema, y hasta ahora, pues, y hoy día siguen siendo cara visible esas mismas personas, y eso es impresionante. Hoy día, cuando ya hay 1 millón de personas en la calle, don Francisco sigue siendo un rostro respetado y un rostro querido por la población chilena, cuando fue emblema de este tipo de cambio. Claro. Defensor, y bueno, y hasta el día de hoy sale criticando los movimientos sociales. Sí, pues, hace además, poco ahora se la da de opinólogo, ya que dejó de transmitir Sábado Gigante. Claro. Y ahora es opinólogo. Podría opinar de qué le parece las consecuencias que tiene este sistema AFP en todas las personas que él mismo invitó a que se cambiaran. Podría en algún momento alguien atreverse a preguntarle eso. Por supuesto, no una Catalina Edwards, pero claro. Alguien, algún periodista que ande dando vuelta por ahí, tenga acceso a esa gente, podrían preguntarle, porque recuerdo perfecto el cómo fue condenado Iván Zamorano cuando fue cara visible del Transantiago. Sí. Pero para estas cuestiones que pueden ser igual o más grotescas que eso, no se cuestiona. Y pasan sin pena ni gloria estos tipos con esas acciones pro medidas de dictadura. Sí, bueno, y a propósito de eso, ninguno de estos personajes ha salido a pronunciarse sobre el tema. O sea, ese es un buen tema. ¿Quién ha salido a pronunciarse? ¿Quiénes claro. están hoy día pronunciándose con respecto a esto? Felipe Ávila. Él salió a pronunciarse. El claro. presidente de... ¿Cómo es el cargo que tiene? Fernando Ávila. Perdón. Sí, él es gerente de operaciones. También con Larraín, que es uno de los gerentes también... el gerente general también estuvo en otro matinal hablando sobre el tema. Curiosamente, el presidente Pérez Maquena estaba guardadito, y eso que él tuvo también responsabilidades durante el gobierno de Piñera de generar algunos salvoconductos para flexibilizar aún más las ya amplias facilidades y derechos, atribuciones que tenía la AFP para con los afiliados. Sí, oye, a propósito de Fernando Ávila, él estuvo también invitado a otro matinal, no sé cuál, del Chilevisión, dijiste. Sí, de la mañana. Donde también fue, le preguntaron, bueno, su opinión a propósito de la marcha y todo eso, así que vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Ávila y comentamos a la vuelta. Sí, pero en términos generales, un trabajador habitualmente promedio impone cerca del 10% de su sueldo. 10%. Ese es el porcentaje. Claro. No sé qué pasó con el audio, así que lo vamos a partir desde nuevo como un rebote. A ver. Pero en términos generales, un trabajador habitualmente promedio impone cerca del 10% de su sueldo. 10%. Siguen con el problema. La pregunta que hace el Rafa, a la proyección suya le faltaron varias variables. Porque yo me imagino que el año 90, cuando uno hace un cálculo respecto a una rentabilidad de algo, en este caso de los fondos de pensiones, uno también tiene que tener en consideración la proyección, por ejemplo, de esperanza de vida. Era y eso pareciera que no estaba en la ecuación. No, Felipe, tú comprenderás que si hacemos cálculo, lo hacemos con algún grado de conocimiento. Pero usted acaba de decir que en 30 años, no podían saber que en 30 años iba... Pero en 26 años tú podrías haber pensado que en un 30 iban a aumentar la esperanza de vida. En esa magnitud, no. En eso te doy el punto, pero eso no significa que lo hubiéramos dejado rígido. Por favor, nosotros previmos que iba a haber un probable aumento de la expectativa de vida, pero no en la magnitud que hubo. Sí, pero papá. ¿Por qué no sé usted, por qué el sistema, por qué las AFP no absorben ese aumento de expectativa de vida? Porque los afiliados no son los culpables de estar viviendo más hoy día. Claro. Entonces no es justo tampoco que una persona que está afiliada a las AFP hoy día tenga ganas de vivir menos para tener más pensión. Porque eso es lo que está pasando hoy día en la práctica. Que una persona dice, chuta, si vivo más voy a recibir menos plata. Entonces, ¿por qué ese aumento de expectativa de vida no lo absorben ustedes? Ok, dos comentarios. Primero, que por eso los sistemas de pensiones, no solo en Chile y en el mundo, están expuestos a una crítica y a una crisis. Sí. Porque estamos viviendo más años y hay que buscar una solución a eso. Claro. Lo segundo, lo que usted plantea, me parece a mí que yo no lo comparto, pero por la siguiente razón. Porque me parece que definir una política de protección social en base a si las empresas tienen muchas o pocas utilidades, claramente sería una cosa de absoluta incertidumbre. Pero no es protección social eso. Pero las pensiones sí, las pensiones te dicen a ti que estás dentro de una protección social. Pero si el afiliado está pagando por un servicio, además, hay una comisión que se paga. Esto es banca privada, o sea, esto no es un beneficio del Estado. No, pero por favor, el afiliado banca paga privada por, no, pero no tenemos si el afiliado nada paga nosotros, por este sistema. El afiliado paga porque nosotros ustedes cobran intereses también por administrar estos fondos, ustedes reinvierten los fondos y ahí vienen todas las utilidades que se han generado. Esto es un negocio. No, perdón, estamos mezclando cosas, disculpe. ¿Ya? Nosotros estamos mezclando cosas. Primero, yo acabo de decir que suponer que el aumento de la expectativa de vida de los trabajadores debe ser cubierto por empresa en función de sus utilidades, me parece tremendamente riesgoso. Pero empresas porque, que se dedican porque a eso. Porque nadie puede asegurar, ¿cierto?, que vamos a tener rentabilidades permanentemente. ¿De qué empresa podríamos está cometer hablando usted? El mismo error que usted me está enrostrando pero ahora podría, de una proyección. Fernando, para ir aclarando. El mismo error que usted me enrostra por una proyección, podríamos equivocarnos profundamente en tratar de proteger al 100% de los trabajadores con una mayor expectativa de vida en función de supuestas utilidades que las empresas podrían tener. En base a las utilidades de cada año. Segundo. Como nunca han sido negativas, entonces el sistema podría haber absorbido. Nosotros, respecto de los fondos de los trabajadores, no tocamos ni un peso. Aquí hay una confusión. Nosotros tomamos, recaudamos el aporte suyo, lo invertimos y el resultado total de esa inversión es suyo. Perfecto, pero las comisiones que le cobran. Yo le cobro una comisión por depósito. ¿Y qué pasa si hay pérdida en esa operación de reinversión? Pierde el afiliado. Eso es lo que no. Ok, aquí hay una nueva confusión, disculpe. Pero. Cuando tú hablas de haber perdido plata en la AFP, yo creo que hay un desconocimiento. No la AFP, estoy hablando de la operación de reinversión, porque la operación de reinversión puede ser positiva o me imagino que puede ser negativa, por si se equivocan. Sí, entonces nosotros invertimos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros invertimos, esos documentos o instrumentos de inversión cambian de valor permanentemente. Exacto. Y por tanto, en la medida que se produce una caída en los valores, tenemos que informarle a los afiliados que si tuvieran que disponer hoy día esos recursos, tendrían menos recursos. Pero eso antes no era así, pues, Fernando. El año 99 cambió la ley y se empezó a responsabilizar a los afiliados de esas pérdidas. ¿Por qué antes sí las asumían las AFP y ahora que las utilidades son mayores no las pueden asumir ustedes? Disculpen, yo trato de... Bueno, se corta el audio ahí, tratando de defenderse como puede Fernando Ávila. Pucha, dentro de las cosas que más llama la atención es como que queda súper claro que se haya elevado la expectativa de vida es castigada por la AFP, pues, o sea, vivir más. El problema, dijo, ¿cómo fue que dijo? El problema. Sí. Sí, se refiere a que la gente vive más como un problema. Entonces, vivir más es castigado por el sistema de las AFP. Y trata de plantear de alguna manera que este sistema de reinversión, que, o sea, yo pongo mi plata obligatoriamente dentro de la AFP, ellos la agarran, la invierten, y luego supone, él dice, que la utilidad de esta inversión es para el afiliado. Pero resulta que desde muchos años que el afiliado viene siendo castigado porque estas operaciones se supone que siempre van, que están siendo negativas. Y antes, como dijo, no sé quién sería la que estaba hablando, pero desde el 99 que esta cuestión sea así. Sí, hay una cuestión que viene proponiendo desde hace un rato y yo creo que hay que sumarse a eso, que viene proponiendo la Fundación Sol, que plantea de que en realidad Chile no tiene un sistema de pensiones. No, claro, que hay que cambiar el lenguaje. Sí, que en realidad la función de la AFP es ser un organismo que inyecta capital financiero que proviene de los mismos trabajadores y que de hecho dentro de los mismos parámetros de cómo funciona el capitalismo a nivel internacional es ya una barbaridad porque, muy pocos países tienen una fuente estable, segura y de la que además sabes cuánto va a ser mes a mes de capital que va a empezar a circular por el mercado financiero. Claro. Es una cuestión muy, muy demencial, derechamente. O sea, es como que vaya a tener una inversión sin haber invertido, que es la plata de los trabajadores, quien la utiliza en tu negocio. Sí, pues es que ni siquiera son empresarios, son como especuladores financieros, una cosa así. Pero que es el fin de la AFP, en ningún caso es dar pensión. Ahora, si te da pensiones, es porque ya casi de rebote y para que no sea tan carepalo, pero no es el interés. Pues entonces, claro, que te devuelvan un poco la plata que te sacaron. Ese es el fondo, el sistema que está operando hoy día. Y no, pero Chile no tiene un sistema de pensiones. Y de hecho, uno se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con la plata? Pues con la plata que me quitan, que tienen la AFP, ¿qué hacen ellos con esa plata? Y en ese sentido vamos a escuchar las palabras de, lo tengo aquí, Marcos Kremerman, creo que se llama, no sé, un investigador de la Fundación Sol que en otro canal de televisión trató de responder a esta pregunta. Sigue siendo entrevista verdadera, estamos conversando con el economista, investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, estamos hablando de pensiones. Marco, tú tocaste temas bien sensibles y que tienen que ver con esta cantidad de millones y miles de millones que manejan hoy día las AFP, y que es interesante entrar con un poquito más de detalle. Las AFP, como son este sistema de capitalización individual, reciben una cantidad que uno se sorprende por los bajos sueldos que hay en Chile, pero reciben una cantidad de plata todos los años que es enorme. Y la cantidad de pensiones que pagan es pequeña. En el volumen, digamos. ¿Qué pasa con esa plata que tiene la AFP y que es parte de todas nuestras pensiones? Yo creo que eso es como la pregunta y la reflexión que las personas que nos están viendo tienen que hacer, en el fondo. Si el sistema debería tener como objetivo central pagar pensiones suficientes, buenas pensiones, ese es el objetivo central, y no lo cumple, ¿no? Por paliza, ¿no? En el fondo está pagando pensiones de miseria. Entonces, ¿por qué sigue? ¿Quién está ganando con esto? Bueno, efectivamente, como no es un sistema de reparto y la plata que se recauda nos utiliza en gran parte para pagar pensiones, dejando un excedente para las vacas flacas, para el envejecimiento, etc. La plata en general se va a invertir principalmente en grupos económicos nacionales e internacionales. Entonces, uno puede hacer el siguiente ejercicio. Nosotros hacemos lo siguiente, vamos a las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, cualquier persona puede bajar, eso es público, y uno ve, a ver, ¿cuánta plata se está invirtiendo en las empresas de Grupo Luxich, por ejemplo? 7 empresas de Grupo Luxich, entre ellas Banco de Chile. Estamos hablando de 4,35 billones de pesos. Más de 6 mil millones de dólares en el Grupo Luxich. ¿Cuánta plata se invierte en el Grupo Mate? Que se coluden y a los mismos trabajadores, ¿cierto? Después le aumentan los precios del papel higiénico. con la plata de los trabajadores, porque es con la cotización de los trabajadores, van 3 billones de pesos al Grupo Mate. BCI, ¿cierto?, se lleva casi 2 billones de pesos y hoy día tenemos a sus trabajadores con 50 días en huelga y ellos directamente con sus cotizaciones aportan al Grupo BCI y hoy día están en la huelga. Entonces, todas estas cosas son increíbles. Uno ve que todos los grupos económicos reciben mucho dinero. La economía chilena se acostumbró a funcionar con los fondos de pensiones de los trabajadores, ¿no? Es capital directo para la financiarización y la capitalización de los grupos económicos. Ese es el objetivo central del sistema AFP y por eso que es y va a ser tan difícil hacer cambios, ¿no? Ese es el tema central. 6.000 millones de dólares le estamos dando los trabajadores con nuestro trabajo al grupo Luxic, 3.000 millones de dólares al grupo Mate y lo otro que no alcancé a retener que nombró Marcos Kremerman. Saludamos a Gama que se integra al panel. ¿Cómo está, Gama? Bien, Benjano, acá un poco agitado después de subir este tremendo cerro con una visión de Concepción bastante nubosa, bastante, uno ya no sabe si es niebla o es humo, pero está bastante apocalíptico. Dale con eso. Un día apocalíptico. Vamos, estamos viendo un día apocalíptico. Sí, pues, y el tema que estamos hablando también es apocalíptico. Estamos hablando del desastre de la AFP. ¿Tú cachai que con nuestro trabajo le estamos dando 6.000 millones de dólares al grupo Luxi? Es que es impresionante la cifra, pero uno no logra dimensionar. No, es imposible dimensionar para una persona como nosotros qué significan 6.000 millones de dólares o 4.35 billones de pesos, porque billones ya suena así como algo que nunca en mi vida me podría imaginar. ¿Cuánta plata es en una casa? No sé. ¿Cuántas rumas de dinero es eso? No tengo idea. No me lo puedo imaginar. Pero lo que sí sé es que esa plata es la plata de los trabajadores y la están usando, lo está usando el grupo Luxich del Banco de Chile, el mismo que le dio el préstamo al hijo, la Bachelet, y que hemos estado todos muy impactados de cómo opera este grupo. El mismo que hizo un video lamentable, que lo tiró por las redes sociales, con esas frases tan célebres. Entonces uno empieza a juntar, como a cerrar este círculo y queda en evidencia el cómo opera el sistema de la AFP. O sea, están agarrando nuestro dinero, lo están invirtiendo y con eso están funcionando sus empresas y están obteniendo utilidades a partir de eso. Y de esas utilidades son las que ellos disfrutan y viven. Y no bastándole con todo el dinero que usufructúan de los trabajadores, tienen la desvergüenza de coludirse más encima para seguir con esta larga cadena de expolio hacia la clase trabajadora. Estos niveles de explotación alcanzan pero niveles totalmente demenciales, como decía Jano. Sí, yo creo que esa es una buena frase. Son niveles demenciales. Porque uno finalmente, cuando ya te hablan de miles de millones de pesos, de dólares, uno ya pierde la relación. Sí, de cuánta plata significa eso. Lo que sí sabemos perfectamente después de los audios que hemos escuchado y de todo lo que hemos visto no en la televisión precisamente, en esta oportunidad, más bien en las calles, en las protestas en contra del sistema de la AFP, lo que sí sabemos es que es nuestro dinero que está siendo utilizado por estos grupos económicos. Es nuestro dinero el que está siendo utilizado para que ellos obtengan ganancias en la gran vida que se dan y puedan decir después que son poderosos, como lo dijo el señor Luxich. No, y también acá no solamente los dueños de la AFP son los que se llevan todas las ganancias, sino acá también hay una larga cadena de personajes provenientes de diferentes del duopolio político. En este caso la Concertación, ahora Nueva Mayoría, junto a la Alianza, en donde finalmente podemos ver que personajes de ambos bandos pasan a integrar los directorios de esta AFP. El otro día veía que una infografía en donde se le hacía el seguimiento en qué están ahora los ex ministros de Pinochet. Sí, una que hizo Daniel Matamala. Sí, efectivamente. Y acá veíamos que todos los ministros de Pinochet ahora están de gerentes de miembros del directorio de alguna AFP. Claro, su sistema perfeccionado y hoy día les da trabajo y les da todas las utilidades. Que su propio sistema, ellos estuvieron ahí a la cabeza de la creación. Voy a leer algunos comentarios en Twitter que han llegado de Gerardo Benavides. Bueno, Elisa Monti postea de actividades de la coordinadora Basta de Abusos que se hizo de Octopus, lo que hablábamos al principio. Uh-huh. Gerardo Benavides comenta, hay varios buscándole solución a la AFP. Felices y Forrados también propuso un mecanismo. Sí, y ojo con Felice y Forrado, esos tipos no están bastante de moda, le dan harta pantalla en los medios cuando se habla de AFP, pero justamente es porque, bueno, no sé por qué se llama Felices y Forrado si es un solo tipo. Que sí, un tipo de hecho de... opera como un emprendimiento de loco nomás. Sí, pues, es un loco, deberían llamar. ¿Gino Lorenzini? Sí, pues deberían decirle Lorenzini, al economista Gino Lorenzini, como sea, pero... El Feliz y Forrado. Se hizo un Facebook que se llama Felices y Forrado y todos le dicen con representante Felices y Forrado y es el único. Bueno, la cosa es que... Bueno, propone... también vemos que cuál es la finalmente el criterio que ocupan los medios de comunicación para visibilizar las diferentes propuestas. Ya, pues, y ese loco lo que propone es hacerle mejoras, cambios, pero en ningún caso terminar con la AFP, cambiarse al fondo E, aumentar las utilidades que se le pueden sacar al sistema, y hay gente que igual le pone hartas fichas, así que hay ojo con Lorenzini. Después comenta... devolver a la legislación original, cambiarse todo al fondo C para que AFP soporten pérdidas. Fue en la red. Ah, sí, pues eso fue lo que dijo a propósito de Gino Lorenzini. Uh-huh. Que habría que cambiarse ahí para salvar a la AFP. Pero el asunto es que AFP no es sistema de pensiones. Busca evitar esa crítica y el debate de cambiarlo. Hablando de Gino Lorenzini, de Felices y Forrados. Sí. Oye, quiero... El desconcierto... Tiró, nosotros estábamos hablando antes del famoso comentario de la Catalina Edwards, y el desconcierto tiró el por qué el comentario o la explicación de por qué podría ser, hablando de estas vinculaciones hace un rato atrás, que existen entre los distintos dirigentes, ¿cómo se puede decir? Las distintas personas que están recibiendo el beneficio de las AFP. Me refiero a los Luksic, me refiero a la familia de la presidenta, que les prestan plata a los Luksic, que se financian con el dinero de la AFP. La Catalina Edwards, su esposo, Juan Pablo Tisné, trabaja en el área de asesorías del grupo Security. Y Tisné es gerente administrativo de carteras, según el medio El Desconcierto. Sí, que administran varias AFP. Sí, pues administran AFP Provida, Cuprum y Modelo. O sea, ahora entendemos por qué la Catalina Edwards le quería dar trabajo a la gente jubilada para que puedan seguir manteniendo el sistema de la AFP, que le está dando trabajo y mucha utilidad a su familia. Sí, pues, y bueno, como decíamos delante, el asunto es que no es una cuestión de que Cata Edwards sea tontita, como se han dicho muchas personas, o que no sepa, o que no sabe la realidad. El asunto es que es una cuestión que la clase alta tiene bastante más clara que la clase trabajadora, y un asunto histórico que se llama conciencia de clase. Y ella está actuando con conciencia de clase, defendiendo los intereses de su clase. Sí, se está protegiendo a ella y a todos los suyos. Tú mismo nos enseñaste a través de tu Facebook, Jano, que el cómo ella y toda su familia, por muchos años, desde el principio de los Edwards en Chile... Sí, por lo menos desde 1820 y algo. Ellos están en esta lógica de protegerse entre ellos mismos y operan con conciencia de clase, la clase dominante, por cierto, pero con conciencia de clase. Sí, pues, de su clase. Sí, en este país la conciencia de clase más desarrollada es la que la tiene la clase dominante. Sí, exactamente. Y también es bueno mencionar que finalmente estas AFPs también responden a grandes flujos de capitales internacionales, porque ahora si vemos quiénes están realmente detrás de estas de la AFP, vemos que están metidos todos los principales bancos de internacionales, como MetLife y diferentes grupos financieros a nivel internacional, que son sumamente importantes. Acá podemos, siguiendo un poco la línea de lo que dice Jano, acá podemos ver que acá está operando realmente la internacional de los empresarios. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de eso. Tenemos una invitada que acaba de llegar, así que vamos a hacer una pausa musical cortita, ya llevamos casi una hora de programa. Así que vamos a escuchar a Camila Moreno y a la vuelta hacemos el segundo bloque de Cerro a la Izquierda. presa en la tierra. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM desde Concepción, en Barrio Norte, en la punta del Cerro La Pólvora, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Saludamos también a quienes nos escuchan por Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Santiago. Saludamos, por supuesto, también, y estamos esperando tener noticias sobre Neis, que fue detenida adelante tomando foto en una actividad del liceo. Así que el aguante, pero completo para Neis y para todos sus compañeros. A la gente de San Fernando, que nos puede escuchar por Radio Aucana, quienes nos están escuchando por resumen.cl, también en formato podcast, las repeticiones y todas las formas que tenemos de comunicarnos con ustedes. Bueno, a propósito, si usted está escuchando este programa en vivo este día viernes, puede comunicarse con nosotros escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Como lo hizo, como leíamos los comentarios, Gerardo Benavides, que además acota, Cata Edwards actúa defendiendo a los intereses de su clase. Así de simple, sí, pues, como comentábamos de antes. Elisa Monti comenta, estos cabrones con el robo a los fondos de trabajadores sufren, se pudren en plata y nosotros en miseria. No más. Renata Brown, todo, pero todo el aguanta a Neis Encina. Neis Nati. Neis Encina en Twitter. Aquí contigo. Y finalmente, Elisa, que comenta, la Cata Edwards no es una huevona, no es huevona, es rica, y desde ahí, en un medio de comunicación del poder, defiende la lógica de su clase. Sí, pues, a propósito de lo que comentábamos de antes. No sé si tienen algo más que acotar respecto al tema de la AFP. Solamente hacer el llamado el 21 de agosto, que va a haber una nueva jornada de protesta nacional, y que esperamos que sea tan exitosa como la del pasado domingo. Y nuevamente va a ser una jornada de protesta familiar, porque es un día domingo donde todos podemos participar. Esperamos que en Concepción la lluvia no sea tanta como la del domingo pasado, aunque la motivación igual existió. Ese día también se va a conmemorar lo hecho de la operación Alfa Carbón en, sí, en la Vega Monumental, así que ahí va a haber que dividirse tal vez. Nos vamos a topar. Sí. Pero bueno, tenemos una invitada acá en el estudio, si pueden presentarla y de qué vamos a hablar con ella, por favor. Bueno, Jano, tenemos el agrado de presentar a Magdalena Burgos Barra. Ella es vocal de Género y Sexualidad de la Universidad de Concepción y está en el estudio Cerro a la Izquierda, de Radio Voz de la Mujer, para que conversar, contarnos lo que fue la reciente marcha en apoyo del aborto libre, gratuito y digno, que ustedes señalaron, y seguro, que se realizó el día 25 de julio de este año, y que además fue marcado por la polémica, porque bueno, ellos desarrollaron su marcha, la cual a la finalización fue reprimida por carabineros, y obviamente no todos sabemos quiénes dan las órdenes. Pero no nos adelantemos, preguntémosle primero a Magdalena las razones de la marcha. Ya, bueno, esta convocatoria del 25 de julio se lleva a cabo ya desde el año 2013. Recordemos que el año 2013 fue cuando una niña de 11 años es obligada, nosotros, yo digo obligada, a tener a su hijo luego de ser violada reiteradamente por su padrastro. A causa de esta rabia que provoca en nosotras, y yo creo que también en bastante población general, es que la gente sale a la calle el 25 de julio y para luchar por un aborto gratuito y seguro, de calidad, porque creemos que es la reivindicación correcta en contra de la dominación de los cuerpos que la mujer está sometida durante muchos años por el patriarcado. Uh-huh. Eso es básicamente como el por qué se sale este 25 de julio y por qué una vez más... ¿A qué te refieres con patriarcado? Para nuestras auditores y auditoras. Yeah. Bueno, yo pertenezco a una organización feminista, Acción Violeta. Uh-huh. Desde ahí me enmarco yo del feminismo. Uh-huh. Y desde ahí mismo es que nosotros culpamos al patriarcado de diferentes dominaciones, de dominaciones de la mujer. El patriarcado es un sistema de dominación, como te había dicho antes, un sistema de dominación que se enmarca en relaciones interpersonales y también institucionales, o sea, que engloba todo. Es un sistema bastante amplio que implica instituciones como educativas, instituciones legislativas, y además se basa en la dominación sexo-género. ¿Qué quiere decir esto? En la dominación de que el hombre está por sobre la mujer por una base biológica, pero además por una base de género, que implica características culturales asociadas a un sexo determinado. En este caso, el hombre. ¿Cómo tú puedes ver graficado en aspectos muy cotidianos, cómo se ve reflejado esa dominación? En muchos aspectos. Pues, actualmente ya en la legislación chilena, los mismos... Por ejemplo, la misma el nombre que se le da actualmente en Chile a los femicidios, que simplemente, por ejemplo, están implicados en los diferentes femicidios que se han llevado a cabo en Chile, que ya es una cosa cotidiana, en el mismo espacio público, donde vemos que el hombre es principalmente el que ocupa los lugares más políticos, más, como he dicho, más abiertos, más públicos. Más de privilegio. Más de privilegio, exacto. Es el hombre, normalmente, y aquí no quiero pasar a llorar a nadie, que normalmente en una conversación opina más, ¿cierto? Cuando estamos en un grupo, es quien lleva la batuta, por decirlo así, la mujer más, normalmente más sumisa o más callada. En el mismo espacio educativo vemos que es el hombre quien usa... más el espacio, la mujer está como más negado, juegos más callados, el hombre sale, juega con la pelota, se mueve más en el espacio, en la publicidad vemos también una gran dominación, una cosificación del cuerpo femenino, la publicidad, y ahora vemos por ejemplo WOM que ha utilizado esto y más encima no solamente... a pesar de que existen luchas en contra de WOM, ellos en vez de salir lo están usando como más propaganda, entonces como que toman el tema como para la chacota y no es así. Como para nutrir lo que dice Magdalena, hay un tema muy importante. Antes de venir para acá me encontré con una noticia de un estudio que señala que el 47% de las niñas chilenas se siente presionada a ser bonita, o sea que su entorno social obliga a las niñas y les genera una presión importante para con su figura. El entendido también, o sea, hay que dejar claro que ser bonita responde a patrones establecidos de belleza. Claro. Que están obligadas a responder a un patrón de belleza muy particular, porque ser bonita no significa ser morena con rasgos indígenas o con ciertas características. Ser bonita significa ser flaca, blanca, eso es ser bonito. Sí, sí, y de clase alta, porque no es lo mismo tener esas características, pero pobre. Es una pobre. Sí, ya no puede ser bonita. Claro, eso implica una doble dominación también en la mujer, pues no solamente una dominación de ya un género, sino que también una clase, un estereotipo de belleza, como dices tú, que está constantemente presionando a la mujer. Bueno, y eso también impone ciertas lógicas, porque no solamente que tiene que ser bonita, sino que tiene que tener ciertas conductas para que sea considerada como tal. O sea, hay un área en que la mujer está muy relegada, que es una de las áreas de las cuales todos y todas se sienten con derecho a hablar, pero no todos lo han vivido, que son los derechos reproductivos. En Chile los derechos reproductivos están relegados o están determinados también en esta lógica donde los hombres los definen. ¿Y cuál es la situación, Magdalena, hoy día de los derechos reproductivos en Chile? Porque ustedes apuntan con estas acciones pro aborto, libre, seguro, a justamente esto, a los derechos reproductivos. Bueno, primero, ¿en qué consisten los derechos reproductivos? Porque ya, a veces claro, es algo que no todos podemos comprender. Bueno, los derechos reproductivos principalmente abogan a aquellos que implican lo que pertenece específicamente a la mujer. Derechos reproductivos como el aborto, como la la opción de optar a métodos anticonceptivos específicos, como por ejemplo la pastilla anticonceptiva o la pastilla el día después. Y nosotros abogamos principalmente por el aborto, un aborto seguro y que sea llevado a cabo de forma institucional, es decir, con normas de seguridad apropiadas para la mujer, para que dejen de morir al decidir abortar, que a la larga es una decisión propia, que se trata de su propio cuerpo. Acá a lo mejor hay muchas personas que en sus hogares puede parecerle al menos frívolo o una demanda de segundo orden, pero acá estamos hablando de vidas de mujeres que están muriendo producto del aborto. Claro, eso creo yo que es como que está como bastante invisibilizado. Creo que como que normalmente se dice el tema del aborto, la gente no sé si no sabe o no quiere ver que el aborto se ve como la vía fácil de cuando uno queda embarazada, así como pucha, me quedé embarazada, voy a abortar. Y en realidad... Y se culpa a la mujer. Claro, y se culpa a la mujer como... Claro, exactamente. Y se culpa a la mujer como si hubiera quedado embarazada sola. Y además como si fuera una decisión fácil. Exactamente, y además como si fuera una decisión fácil. Sacando... A tal punto que hay afirmaciones como que a algunas mujeres nos gusta abortar. Porque sí, una determinada posición política, somos mujeres que disfrutamos del aborto. Casi como una afirmación ya extendida. Y simplificando mucho, simplificando la problemática, porque que no... Que les gusta andar tirando. Sí, también. Claro. Ya, no les gustó, ahora háganse responsables. Sí, claro, y es como si una fuera también negativo que a una mujer le guste disfrute tener relaciones sexuales. Disfrute tener sexo, sí. Si todos disfrutamos tener sexo. Sí, ¿no? Sí. Pero es un prejuicio especialmente como contra la mujer. Igual esa como visión es como una simplificación muy potente de lo que significa el aborto, porque en realidad cuando uno decide abortar no es simplemente porque hoy la embarré, voy a abortar, sino que muchas veces implica determinantes sociales de los que uno está atada, una incapacidad por tener el hijo. Oigan, perdón que interrumpa saliéndome del tema, pero esto, dígame, hay que decirlo, que acaban de soltar a Neis, que estaba detenida en la tercera comisaría de Santiago, nuestra amiga de este programa, Neis Encina, miembro de Radio Villa Francia, que estaba tomando fotografía en una actividad de unos secundarios en la Plaza de Armas en Santiago, que fue detenida, le quitaron el celular y todo, así que se hicieron todas las gestiones rápidamente, como siempre la estaban negando de que se encontraba detenida ahí. Al final, presionar y dar jugo siempre sirve. Es lo más efectivo. Sí, y la acaban de soltar. Un abrazo para Neis. Y todo el abrazo para ella. De sí, ojalá como no equipo. Lo haya pasado tan mal. Y para toda la gente de Radio Villa Francia también. Uh-huh. Que es compañero de ella de esa labor. Gracias por el paréntesis, Jano. Sí, muy perdón. Importante paréntesis. Oye, a propósito de eso, uno siempre busca cosas en internet y trata obviamente de buscar que sean fuentes fidedignas. Y hay un antecedente que es bastante interesante, sobre todo por las negativas que hay, sin mucho argumento sobre el tema del aborto. Hoy en Chile, siendo ilegal abortar, poniéndose en la posición... Totalmente ilegal. Claro, totalmente ilegal bajo todos los planos. Que es un crimen. Claro, una de cada cuatro mujeres en Chile se ha practicado un aborto de algún método, o lo ha intentado al menos. De las otras tres mujeres restantes, al menos una ha pensado en hacerlo y no lo ha hecho por miedo. Lo que significa que al menos el 50% de las mujeres al menos ha pasado por una situación en donde se ha visto involucrada, al menos el intento o el pensar hacerlo. Por lo tanto, que sea ilegal no soluciona la problemática. No. Entonces, lo que plantean, a mi parecer, ustedes es en cierta forma poder sacar de la clandestinidad o de la prohibición una problemática que siendo prohibida ya existe. Entonces, siguiéndola prohibiéndolo con cárcel, con penas de cualquier tipo, no, el problema no va a desaparecer. Entonces, ahí toma bastante relevancia lo que ustedes plantean. Toma bastante relevancia. Ahora lo que me gustaría preguntar, ¿cómo ustedes vieron la convocatoria, la aceptación o la adhesión a la movilización que ustedes convocaron? Bueno, nosotras principalmente nos adherimos a la movilización nacional, porque fue una... ¿Ya lo había mencionado? No lo había mencionado. Fue como una movilización nacional. Ya se llevó a cabo el mismo 25 de julio a las 6 en Santiago, en Chillán, en Concepción, en Valdivia. No me acuerdo en qué ciudades más, pero en hartas ciudades. Uh-huh. Y nosotros abogamos principalmente por superar las tres causales del aborto. La convocatoria acá en Conce fue positiva, nosotros consideramos que fue positiva, se alcanzó a harta gente y además creo que logramos mostrar cuál era nuestra reivindicación. Logramos visibilizar. Claro, gracias. Esa era la palabra. Logramos visibilizar cuál era nuestro propósito de la marcha, que es principalmente ampliar las tres causales. Creemos que las tres causales en realidad son insuficientes porque cubren menos del 5% de los abortos reales que hay en Chile. Y además de eso, son causales que siguen imponiendo una lógica de dominación, por violación o por la inviabilidad del feto. Es terriblemente violento y en ninguna parte queda establecido la parte de la voluntad de la mujer por su propio cuerpo. Respondiendo a tu pregunta nuevamente, digo que hablamos positivamente a la marcha, pues, uh-huh. La convocatoria fue buena y además al final tuvimos la oportunidad de hacer una intervención final donde también se convirtieron unas palabras y la gente escuchó bastante atentamente lo que teníamos que decir. Pero también hubo gama. Por ejemplo, tenemos que analizar el caso del sistema político en relación a cómo se ha recibido el tema del aborto. Tenemos una presidenta que es mujer. Sí. Una presidenta que ingresó al proyecto del aborto en las tres causales, cosa que a estas alturas ya yo creo que ya está por ahí nomás, pero yo creo que ya no salió para este gobierno el proyecto. ¿Cómo evalúan ustedes la recepción que hace el sistema político de la demanda que ustedes están impulsando? Bueno, nosotras consideramos que es totalmente negativo. De hecho, las tres causales que ya planteó la presidenta Bachelet no funcionan, como he dicho anteriormente. Si cobran, tú dijiste, el 5%. Menos, un poco menos. Entonces, creemos que simplemente propuso estas tres causales para poco menos que callar un poco a la población de que hoy sí estamos tratando el tema del aborto, pero en realidad... Y para poder tener votos. Exactamente, sí, como poder callar y un poco atraer quizás a más votantes de que realmente está interesada en el tema, pero en realidad en lo concreto las tres causales no cubren el real problema que es el tema del aborto actualmente, pues, y también, además recordemos que actualmente en Chile es uno de los pocos países, creo que uno de los seis, donde es totalmente ilegal el aborto actualmente, entonces... Junto al Vaticano, sí, Arabia Saudita, países modelo a nivel internacional. Sí, entonces yo creo que es como impactante. Siempre somos exclusivos en cosas muy malas. Muy malas. Como la FP, en la prohibición del aborto. Un país muy freak, sí, estamos en un país muy freak. Me gustaría también poder comentarte con respecto al tema de la relación entre derechos de la mujer y AFP en relación al tema que estábamos hablando. ¿Cómo evalúas tú los dichos que hace un par de semanas o meses, creo, tuvo un personaje bastante nefasto, defensor de las AFP, que dijo que mantener la edad de jubilación de las mujeres a los 60 años era un acto de galantería y que costaba mucho? Rodrigo Pérez Maquena, presidente de la AFP. Él mismo, y considerando de que las mujeres finalmente salen tremendamente trasquiladas en todos los sistemas de jubilación. No, lo encuentro terrible, pues, y no solamente en los sistemas de jubilación, pues la mujer también está por debajo en los sistemas de ISAPRE, como has dicho, tuve los sistemas de AFP, la mujer en general, en las instituciones gubernamentales, como he dicho antes, está, bueno, retrocediendo un poco, las instituciones están hechas por hombres. La historia en general está escrita por hombres y por lo tanto relega a la mujer desde de poner sus importancias en toda la construcción social. Y desde ese punto obviamente lo encuentro terrible. ¿Es sintomático o es un signo más de esta dominación que de la que tú hablas? Es un signo más, yo creo. No podemos, yo creo, decirlo como un síntoma porque ya es el patriarcado está en todas partes. Elisa Monti nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: se criminaliza a mujeres pobres por abortar o por la desidia patriarcal del Estado mueren las mismas. Es un tema de clase. Sí, es re importante, yo creo, rescatar lo que dice Elisa. Esto es una cuestión de clase también. Sí. No tiene que ver con nosotros, o por lo menos esto lo digo a título personal, yo no estoy planteando todo lo que planteo para las mujeres ricas de este país, de las clases dominantes, porque ellas tienen asegurado el aborto seguro a partir de la cantidad de plata que ponen en las clínicas privadas para abortar. Operación al apéndice. O incluso van a salir del país. Sí, eso mismo iba a decir, viaje, operación al extranjero. O hacer desaparecer a sus hijos, darle unas vacaciones. Sí. Deliciosa la extranjera. Claro, un añito por Europa. Entonces nosotros no tenemos esas posibilidades. Y esta demanda, esta necesidad, esta exigencia es para las mujeres pobres, que son las que nos vemos obligadas a utilizar los métodos más inseguros y que ponen en riesgo nuestra vida en distintas oportunidades. Porque estamos hablando del aborto, pero también estamos hablando de los derechos reproductivos en general. Y hay que tener una cuestión clara, esta, como muchos otros temas, no porque esté... que no sea legal significa que no se va a hacer. Los abortos se han hecho siempre en la historia de la humanidad, casi desde que dejamos de ser nómades, como sí, se me olvidó, el neolítico, creo. Nosotros, yo soy del campo, como ustedes bien saben, y los auditores también. Y vengo de una cultura en la cual tomar hierbas abortivas era una práctica usual. Sí. Me sorprendí mucho cuando llegué a Concepción y habían talleres de ginecología natural, donde era como, vaya a tomar chilco ruda para poder abortar. Pero eso era, no te llegó la regla y tú querías que te llegara la regla, entonces toma chilco y tu mamá, tu abuela te ayudaban y te daban lo necesario para que te volviera el periodo menstrual. Y si no te volvía el periodo menstrual, también existían otros métodos para que te volviera, porque no se decía derechamente aborto, pero sí existían distintos métodos. Y eso fue hace muchos años atrás, y mi abuela y mi bisabuela y culturalmente todos lo sabíamos. Hoy día es como si se hubiese borrado con el codo toda esta historia, y todos ahora salen a sorprenderse de que algún grupo de mujeres estén diciendo que se necesita aborto libre y seguro. Como si se le hubiese ocurrido ahora, como si fuera una demanda... O sea, un grupo de locas... De la posmodernidad, claro. Prácticamente. El asunto es que todas las sociedades siempre han tenido métodos de control de la natalidad. Si piensen que recién el condón y las pastillas anticonceptivas se inventaron, o por lo menos se empezaron a utilizar de forma masiva en el siglo XX, ¿y qué había para atrás? Otros métodos, y era el único que había era el aborto, aparte del... Claro, del ciclo natural y de otras hierbas. Y del coito interrupto y otras cosas. Y los baños de asiento y otro montón de cosas que tú voy a mirar la luna. Conocimientos ancestrales se han ido perdiendo. Y es una cuestión que no porque un Estado decida que dentro de sus fronteras jurídicas no se puede realizar, se va a dejar de hacer. Sí, históricamente se ha realizado. Siempre se ha hecho y siempre se va a hacer. Es mejor que se haga de forma segura, porque hay mujeres que están muriendo por culpa de esta tosudez de gente que, por adscribir a una religión que se basa en puro supuesto, está prohibiendo un derecho histórico. Sí, efectivamente, estamos viviendo las herencias de esta... Bueno, y también una moral, disculpa, Ángel, también una moral doble estándar, porque como hablamos hace un par de minutos atrás, en las clases altas sí se llevan a cabo abortos. Hace un año atrás, cuando se empezó ya a tomar esta problemática, empezó en escalada a ser cubierta por los medios de prensa, al menos alternativos, y también algunos también de la prensa burguesa, comillas. No, sin comillas, sí son burgueses. Sí. De la prensa tradicional. Salieron varias... la prensa chanta, como le puso el movimiento estudiantil. Diciendo, yo le he practicado aborto a gente del barrio alto. En la clínica donde yo trabajo, hay doctores que por una módica suma millonaria, llegan las niñas del barrio alto, se operan de la apendicitis, y eso dice el acta médica, y le hacen un aborto. Bueno, eso lo dijo la misma ministra de salud, la primera, sí, la primera ministra de salud de este gobierno de Michelle Bachelet II, sí. Segunda parte, y tuvo que renunciar a su cargo, sí. Por decirlo. Segunda parte y peor. Aunque igual yo cuestionaría que se haya querido. Yo creo que igual lo dijo como a propósito para irse, para hacerse su propio funeral vikingo de un ministerio tan complicado como es el Ministerio de Salud. Uno no puede entrar en los sistemas psicológicos, diría un lumanión. No estamos discutiendo eso. Estamos diciendo que en las clases altas las mujeres pueden abortar, sí. Y lo hacen comúnmente, y luego esas mismas mujeres y esos mismos hombres son los que nos obligan al resto de las mujeres a arriesgar nuestra vida si es que necesitamos o requerimos hacerlo. Exactamente. Entonces, Magdalena, hubo una parte de la marcha que no fue de lo mejor. Ustedes sufrieron represión. Sí. Cuéntanos un poco... ¿Cómo sucedió eso? Bueno, al final nosotros ya nos convocamos en la Plaza Perú, ¿cierto? Recordimos. ¿Se escuchó? Sí. Ah, ya. Pero lo repito de todo. Nos convocamos en la Plaza Perú, hicimos un recorrido por O'Higgins hasta Rengo, y doblamos para la Catedral. Bueno, la Catedral, hicimos un acto final, como había dicho, y también se hizo un acto de... final de contra lo que significa la Iglesia Católica. Contra la Iglesia Católica. Sí, bueno, uno lanzamientos de pintura. Y nos quedamos ahí un poco para manifestar nuestro rechazo a su institución. Ayer la estaban limpiando. Pasé por ahí como a las 2 de la tarde a almorzar en el centro y la estaban limpiando. Bueno, y mucha gente pasaba así con cara de oh, ni un respeto, ni una catedral. Se cayó algo en el estudio, pero no importa, podemos seguir igual. Fue nada. Debe ser parte de las señales del fin del mundo. Están cayendo las cosas. Está comenzando el fin del mundo. Sí. El tema del aborto no es religioso ni moral, es de salud. Las mujeres pobres no tenemos las mismas garantías ni derechos, comenta Elisa Monti con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. Estamos con un pequeño problema técnico en el estudio, Jano. ¿Qué pasó? Es que la Magdalena se le fue el retorno, entonces no escuchó tu último... ¿Lo repito? Los polos magnéticos. Danos un segundo, ¿la está escuchando? Sí, ahora sí. Lo repito. Sí, lee, por favor. Dice, el tema del aborto no es religioso ni moral, es de salud. Las mujeres pobres no tenemos las mismas garantías ni derechos, comentó Elisa Monti con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. Recuerde que usted puede comentar también, dar su opinión, comentario, lo que sea, a través de este medio. Bueno, yo creo, al frente de ese comentario, ¿puedo decir? Sí, sí. Por supuesto, es la idea. Como que estoy de acuerdo en que efectivamente es un tema de salud, pero también yo creo que es un tema moral y ligado fuertemente a la Iglesia, porque recordemos que acá en Chile el Estado está muy ligado a la Iglesia y... ¿En esa materia al menos? Sí, sí, en esa materia yo creo que en bastantes materias de dominación de hombre por sobre la mujer, y eso implica una dominación en el cuerpo y implica una dominación también en el tema del aborto. Entonces, creo que es un tema más amplio que simplemente salud. Concuerdo en que absolutamente es un tema de... ¿Cuál? El Twitter, ahí, acá lo Elisa puede ver. Monti. Sí, Elisa Monti. Ah. Sí, pues ya dice que se criminalizan las mujeres pobres específicamente, y además que es producto de la desidia patriarcal, justamente como tú lo decías. Elisa va en el mismo sentido de nosotros de atender a que es un tema de clase. Entonces tú nos decías, volviendo un poco a la descripción. De no será solo de salud. Ya me disculpo, me disculpo. Pero no importa. Sí. Se entendió igual, iba en el mismo sentido. Sí, el comentario. En el mismo sentido. Sí. Iba apañándola. Sí. Y tú nos decías que la catedral lanzaron pintura en repudio a la Iglesia Católica. Además, y luego recibieron represión. Sí, pues nos quedamos ahí también manifestando este repudio y efectivamente luego recibimos represión. Llegaron los carabineros, los paquinos, y tiraron, nos lanzaron agua, como siempre. Bueno, ahí también empezaron a llegar otros agentes, otros a tirar piedras, que ya en realidad eso tampoco era de la marcha, pues nuestra idea era... No, pero gente que estaba repudiando la Iglesia Católica. Exacto, también, sí. Y la accionar de los carabineros. Sí, exactamente. Y como siempre llegaron los carabineros a... Y, y tomaron gente detenida. No estoy segura, ¿sí? No sé, no, según yo no, sí, se dispersó. O sea, los carabineros, es una escena bastante común, carabineros sí, protegiendo la iglesia católica, como algo pan de cada día. Bueno, ¿sí? hace unos meses atrás en Santiago hubo una manifestación también feminista pro aborto, por llamarlo de alguna manera, y fue reprimida, pero ahí no hubo ninguna provocación, simplemente llegaron, se llevaron y las golpearon y las llevaron y se las subieron arriba del bus, o sea, eso implica, eso señala que igual hay una respuesta por parte del Estado particular en torno a este tema. Sí, o sea, claro, no existe un mandato por acallar las luchas por una libertad más corporal de la mujer, pues, y por un alejamiento de la moral católica que es característica del Estado chileno. Magdalena, ustedes, tú decías que esta fue una convocatoria que se dio a nivel nacional, ¿cierto? Que el 25 de julio, que es una fecha bastante especial, donde se obligó a una niña de 12 años a tener el hijo, 11 años a tener el hijo, que producto de una violación reiterada. A una niña, hay que reiterarlo. Niña, eso es muy importante, una niña. Y en el futuro, ustedes como Acción Violeta, como colectivo y también como mujer organizada, ¿qué viene para adelante? ¿Tienen alguna actividad pensada en torno al aborto? Bueno, nosotros estamos constantemente, nosotros estamos constantemente tocando el tema de patriarcado, que es como la lucha principal, que es el marco todo, en el que no, el marco en el contexto en el que nos desenvolvemos y que a la larga es el que permite que todas estas dominaciones y violencias se lleven a cabo. En torno a eso actualmente estamos abocados, bueno, estuvimos en esta marcha el 25 y actualmente estamos también abocadas principalmente a tratar de sacar como de las conciencias a través del reproductor cultural que es la educación, ¿cierto? La educación como reproductor cultural eminentemente, bueno, también la familia. Entonces estamos también abocadas como en la educación no sexista y tocando temas también de sacar la dominación de la educación, po. Y a partir de ahí estamos abocados, y a partir de ahí obviamente sacar los temas del aborto también, que siempre están presentes. Claro, naturalmente sale dentro de estas conversaciones. Claro, sí, que siempre están presentes. ¿No tiene ningún hito en el futuro, algo que podamos invitar a nuestros auditores? Ahora estamos haciendo talleres de educación no sexista. Desde la vocalía de género estamos haciendo talleres de feminismo que también habla de patriarcado. ¿Y a qué público? ¿Quiénes asisten a estos talleres? El taller de educación no sexista es a pedido. O sea, si los auditores están interesados en tener en sus poblaciones o en sus trabajos sindicato, educación no sexista, podrían ustedes concurrir. Eso es muy importante. ¿Cómo se podrían contactar con ustedes? Por la página de la vocalía de género y sexualidad, y también por la página en Facebook. Sí, y también por la página de Acción Violeta. Ya, ese taller es en Facebook. En Facebook. Sí. Y también ese taller es a pedido. ¿Y el otro? Y el otro es una escuela de formación feminista que estamos realizando desde la vocalía. Actualmente estamos ocupando espacio en la universidad porque es como el lugar donde nosotros nos situamos, ¿cierto? Como vocalía. ¿Dónde y cuándo? Por si alguna quiere ir. Los sábados por medio. Ahora estamos de vacaciones. Para el cierre de semestre, que le gusta un poco agitada. Exactamente, agitada. Donde también hay un pedido de educación no sexista, para decirlo. ¿En qué está? El sábado 13. Ya. Quizás lo vamos a cambiar porque queremos tener un invitado. Bueno, es una premisa. Quizás vamos a tener un invitado, pero estamos viendo ahí, quizás queda para el otro. ¿Y quiénes pueden asistir? ¿Hombres cualquier y mujeres? Cualquier rango etario, estudiante o no estudiante, aunque se realice en la Universidad de Concepción. Eso es importante porque a veces la universidad no es tan familiar para todo el mundo. No, está abierto a la comunidad. Sí. Ya, eso es muy hombre, importante. Mujer. Hemos tocado temas de patriarcado, ahora vamos a avanzar el sistema social. No sé si no lo dijiste o yo no estaba atenta, pero ¿qué días es? Sábados. Los sábados por entonces medio. Puede ir muchas personas. Sí. Sábado, no todos trabajamos los sábados. Exacto. ¿Por general qué hora lo hacen? Por lo mismo, a las 10 de la mañana. Ya. De 10 a 12. Y te queda toda la tarde libre para comentar. No, y además una hora. Una entretenida conversación después de una jornada de una escuela feminista. Sí. Vamos a ir, ahora vamos a final. Gama, tú querías decir algo y casi que no te doy la oportunidad. Muchas gracias, Ángel, por darme la palabra. También me gustaría que te pudieras un poco referir a la tortura, a los diferentes actos de tortura que están siendo llevados a cabo por de parte de las autoridades en contra de las personas que se están manifestando y en específico a las mujeres, porque hay conlleva un tema de género súper potente de qué es lo que pasa con las compañeras cuando se las llevan detenidas. Sí, claro, bueno, referente a eso sabemos que, y vuelvo un poco al contexto en el que nos situamos, sabemos que el tema de la dominación sexo-género está presente nuevamente, digo, en todos los aspectos, y las movilizaciones también, pues, o sea, siempre está ese miedo de, oye, a una compañera se la llevaron, le pueden hacer algo más que a un compañero X, que y normalmente ocurre, pues, o sea, no sé si normalmente, pero existen numerosos casos donde a las mujeres las han tocado más, ¿cierto? Los mismos pacos, carabineros, no sé, los manosean, los pacos las manosean, y es un tema delicado porque también se explica desde esta autoridad. Los pacos ya son una autoridad institucional que está ya con un poder más allá de simplemente ser un hombre, sino que además es un poder institucional. Un representante del Estado. Exacto, un representante del Estado que además es patriarcal. Sí. Entonces es como una doble represión también, pues, y es un tema igual súper... Tomando este último comentario, ya para cerrar, te queremos despedir agradeciendo tu presencia y además invitando a las personas, que aquellos que quieran tener su taller a pedido, lo hagan y a través de las páginas, de la página de Facebook, tanto de la FEC como de la Vocalía, puedan contactarse con ustedes. Y también la invitación quedó abierta para la escuela, sí, feminista, y así poder estos mismos temas que hemos tocado acá comprenderlos de mejor manera y ahondar en un grato ambiente de conversación y donde pueden participar tanto hombres como mujeres. Sí, exactamente. Cierto. Muy bien, nos recién. Vamos a ir con un tema que dice que si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, pero nosotras vamos a seguir diciendo cosas y aunque hablen cosas muy feas de nosotros, vamos a seguir escuchando a mujeres como Amparo Ochoa, que nos trae el siguiente tema que lleva por título además Mujer. Me encanta. Ya. Muchas gracias, Magdalena. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Te escucho? Gracias a ustedes. Dirán, no sirven estas mujeres.

que su dial es el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, y Radio Ucán en el 97.5 FM en San Fernando, allá en la sexta región, en pleno... Uy, le pasé a pegar el micrófono. En pleno Valle de Colchagua, donde se hacen muy ricos vinos, dice. ¿Podrían invitarnos un día a una cata, o no? De sí, vino. Por supuesto. A una cata le poní. Le pone ese título a una tomatera, a una vin no suene y burda tan tomatera. Feo. Estamos en horario de protección de menores. Sí, ¿cómo va a decir invítennos a tomar? No. A probar sus vinos. No, yo soy de Tomé, y si se toma, se toma, si no, no se toma, no. Así así en Tomé. Cuidado. Tampoco hagamos como la apología del copete. No, no, no, todo lo contrario. Hace daño, niños no lo hagan en casa. Vamos a estar con el último bloque, sí, de Cerro a la Izquierda. Bueno, tenemos un tema bastante serio del que hablar ahora. Que es un tema que marca la agenda en nuestra región y que también a nivel nacional, como es la situación de Emilio Berkoff. Sí, Emilio Berkoff estuvo libre luego de que fue condenado. ¿Quién es Emilio Berkoff? Bueno, Emilio Berkoff es un habitante de la zona del lago Llehuelleo, del sector Puerto Choque. ¿Es de Puerto Choque? Sí, o de camino a Puerto Choque. Es de Puerto Choque, yo diría que ya ahí donde vive, sí, eso ya es Puerto Choque. Lugar muy lindo para ir en el verano. Sí, y muy linda la gente. Y lamentablemente un lugar muy castigado por las transnacionales. Sí, y si no hubieran tanto paco en el camino, sería más lindo todavía. Muy militarizado, sí. Viven la represión en primera persona. Bueno, Emilio Berkoff además es padre de dos niños y pareja de muchos años de una persona que también vive allá. E hijo. Porque nosotros constantemente vemos a su pareja, a su compañera y a su madre hablando en distintos medios hace un tiempo atrás. Bueno, les hago un poco de historia. En marzo del 2015, Emilio Berkoff fue condenado a 5 años de presidio por porte ilegal de arma y munición. Es el mismo cargo por el que está siendo juzgado hoy día y que está en prisión preventiva Ernesto Yaitul, de quien conversábamos la semana pasada. Es exactamente lo mismo. Sociología... Ambos. No, Emilio, antropología. Sí, ah, ya. De la misma escuela. De la misma facultad. Sí, de la misma facultad. Aunque eso no es lo que determina su... No, para nada. Gracias por el dato frigue. Sí, no es lo que determina su actual situación. Su proceso judicial, bueno, obtuvo distintos ribetes. Fue también absuelto de dos cargos de robo con intimidación y 6 delitos de incendio. Todo eso era lo que el fiscal decía que había hecho, 6 incendios de robo con intimidación y además un porte ilegal de armas y munición. Finalmente, lo único que lo pudieron condenar, pero no probar, fue por porte ilegal de armas. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el proceso judicial fue iniciado durante el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¡Qué personaje más nefasto! Y quien lo acusó de ser uno de los operadores de más importancia de las organizaciones violentistas. Así él tituló... Y luego le atribuyen... ¿Fue cuando estaba Chadwick o Hinspeter? Chadwick. El segundo ministro del Interior. Sí, el segundo Chadwick ministro. Piñera. Tan de apellido. Como el anterior. Ya que estábamos hablando de apellidos, Chadwick Piñera. Claro, Chadwick Piñera. Primo de Sebastián. Y de José. Claro. Todos se quedan familia. Y de Miguel. Él hizo el ministro del Interior este juicio diciendo que, porque ni siquiera, o sea, estaba detenido cuando él ya estaba diciendo que era uno de los operadores más importantes de las organizaciones violentistas. O sea, disculpa, sin proceso judicial. O sea, antes de que la causa se empezara a investigar ya tenía sentencia pública. Sí, y eso, ¿por qué hago alusión a eso? Porque es muy común en las causas que involucran a personas que viven como mapuches o derechamente se reconocen como mapuches. Es muy usual que el juicio, que el proceso judicial se inicie con la sentencia de las autoridades, en este caso de Chadwick, diciendo ya lo que él era, sin un proceso judicial justo, porque ellos todos estos personas del gobierno, ya sea Lago en su momento, Bachelet hoy día, Piñera en otro momento, con todos sus ministros del interior, lo que siempre señalan es que aquí existe Estado de Derecho y que las instituciones funcionan. Siempre nos han dicho eso. Pero las instituciones no funcionan para este tipo de personas, para ellos, porque les hacen sentencias antes de que lleven a cabo los procesos judiciales que ellos mismos definieron, con la justicia que ellos mismos definieron. Es decir, presunción de inocencia, cero. Nada, no existe la presunción de inocencia. O podríamos decir, desde otro punto de vista o otra interpretación, de que es un delito ser mapuche. Efectivamente. Eso lo están condenando por porte de cara, como dice un criminalista argentino. Sí. Bueno, eso es una de las variables, ¿cierto? O la más determinante en este momento. Emilio en su momento señaló que su proceso judicial siempre estuvo plagado de irregularidades y vicios, desde testigos protegidos hasta testigos de oída, que ya es un invento, pero de los más burdos que pueden hacer, testigos de oída. ¿Qué significa Estamos eso? Estamos frente no a un sistema judicial muy creativo, parece. Sí, es como que yo escuché a alguien conversar algo y yo digo que yo lo escuché y que dijo que, y eso listo. ¿Cómo que voy a jugar el teléfono? Uno conoce en el colegio, o sea, dicen que escuchaste del primero y el último escucha algo muy distinto, pero ese último comentario totalmente distorsionado es una prueba. Nada, de repente llega alguien que dice, no sé, dicen que el viento, dijeron. Sí, efectivamente. Y puede inventar lo que sea y se utiliza como evidencia. Como evidencia, como prueba. Por lo tanto, sus acusaciones, las acusaciones del ministro y del fiscal a cargo, nunca tuvo una prueba concreta. Nunca se pudo sostener. La defensa de Bergkroft logró desmontar los argumentos de la fiscalía y además logró demostrar que el Ministerio Público basaba los 30 años de condena exigidos, porque partieron pidiendo 30 años de condena, finalmente obtuvieron 5, solamente en hechos verificables a través de las declaraciones de testigos protegidos. Aquí nos referimos con testigos protegidos, son testigos sin rostro. Cabe recordar que Emilio Bergkroft estuvo retenido en la cárcel de Lebu por 1 año y 8 meses esperando el término de la investigación. Siempre estuvo en prisión preventiva. Sí, recordemos que la prisión preventiva es cuando, mientras se realiza un juicio y se considera que el imputado puede ser un peligro para la sociedad. Y que no tiene arraigo. Y que no tiene arraigo, y eso se plantea de que debe durar alrededor de 3 meses como máximo, no 1 año. Bueno, y es lo que ocurre generalmente en este tipo de casos, que se prolonga y se estira como chicle la prisión preventiva, porque lo más probable es que los argumentos se caigan, porque son construcciones jurídicas bastante débiles, bastante arbitrarias. Entonces la estrategia es estirar la prisión preventiva y después salir libre, y con eso se sienten por pagado. Igual te hicieron perder 1 año en cana, gratis. Sí, por año, y eso es bastante recurrente. El año 2014, si no me equivoco, acá en Concepción pasó algo muy similar, de un chico que había sido acusado por lanzar una bomba Molotov. Estuvo 1 año 4 meses en la cárcel y salió inocente. Y lo único que le dijeron en el tribunal, un golpecito en la espalda, ya queda libre, y ni siquiera una disculpa después de un montaje. Entonces eso se suma a decenas de casos en los últimos, al menos los últimos 10 años. Sin contar los casos hacia atrás, que esto era aún más recurrente. Sí. Con todo eso en vista, todo lo que ustedes plantean, y sumado a lo que dice el mismo Emilio en su momento, en julio de 2015 Emilio Bergkroft tomó una decisión. Esa decisión la comunicó públicamente, y la decisión que él tomó fue mantenerse prófugo de la justicia chilena. Porque el condenado, Emilio Bergkroft en este caso, indica que entre sus razones para que no reconoce el juicio, porque fue condenado por posesión de libros y material audiovisual más que por porte de arma, que la mayor parte de los casos no implica cárcel. Por lo tanto, la condena, los 5 años de condena que finalmente sufre Emilio Bergkroft, es un prejuicio. O sea, parte siendo condenado, termina siendo condenado por el delito menos grave por los cuales se realizó la investigación, y él se mantiene prófugo. Tras mantenerse prófugo durante alrededor de 1 año, Emilio Bergkroft fue capturado durante la madrugada del lunes por efectivos de la PDI en su domicilio. Eso es un dato bien curioso, que él estaba en su casa como muchos otros otras personas que se han mantenido prófugas de la justicia, estaba en su casa, ubicado en el sector de Puerto Choque, comuna de Tiruá. Durante la mañana del lunes se desarrolló, o la mañana del martes, perdón, se desarrolló la audiencia de control de detención y juzgado de garantía de Cañete, donde la jueza ordenó su traslado hacia el centro penitenciario de Lebu a cumplir su condena. Por su parte, el abogado defensor había solicitado el ingreso al módulo especial de los comuneros mapuches en Lebu, porque llega a tal punto la discriminación y a tal punto el nivel de violencia que ejerce el Estado en contra del pueblo mapuche, que ya se hace necesario para la cantidad de presos políticos mapuches que tiene, que tengan módulos especiales, porque ya tiene muchos presos mapuches y cada vez tienen más. Entonces hay un módulo, y finalmente la jueza en este caso accede a esto, y está recluido hoy en día Emilio Berkoff en el módulo de presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu. ¿Qué podemos decir? No sé, que ojalá nunca lo hubiesen encontrado, que ojalá hubiese seguido la clandestinidad y hubiese podido estar con sus hijos y verlos crecer, porque hoy en día sus hijos son personas, son niños muy pequeños que necesitan mucho a su padre y que han sido separados de él de una manera arbitraria, de una manera muy violenta. Entonces, nada más que poder en el futuro seguir informando sobre la situación de Emilio y la situación de todo el resto de aquellos que han sido encarcelados. Tenemos que irnos ya a esta hora de la tarde, son las 19:24. Que sí, quería comentar un... Ay, perdón. El tuit de Renata Brown que dice: ¿y quién cree testigo de oídas? Con muchos signos de interrogación. Bueno, la fiscal de este caso sí se compró ese cuento. Y los jueces enteros. Y los jueces. Los jueces lo compraron, todo. Eso es como de viejo o vieja cagüinera. Sí, no, es que yo escuché, yo miré por la cortina y parece que lo vi haciendo eso. Es como, no, pues, es como irrisorio. O alguien me dijo que él había sido. Al parecer tenemos jueces o que son muy ingenuos o que son muy fascistas. No, ingenuos no. Opción B, resumo. Que obedecen a los intereses de los poderosos y que si Chadwick les da la orden de que tiene que condenar a alguien, lo va a hacer. Si el ministro del Interior, el presidente de turno, les da la orden de que tiene que condenar, condena. Los jueces hoy día, esa figura del juez decidiendo no existe. El juez no toma decisiones autónomas, no existe la separación de los poderes del Estado, como decíamos, y que tanto que nos convencen de esa cuestión, hoy día los jueces obedecen a lo que les están diciendo que tienen que hacer. Por lo tanto, la jueza tenía que hacer como que creía los testigos de oídas. No, y acá es súper bueno poder enlazarlo con el territorio del cual proviene Emilio Berkoff, porque es un territorio que está... es tremendamente bello, es muy y tiene mucha riqueza para las personas que ahí habitan, pero lamentablemente está siendo asaltado por las empresas transnacionales, en este caso por las empresas forestales, quienes ya han plantado cientos de hectáreas, miles de hectáreas, con este desierto verde de eucaliptos y de pinos, que le dan mucha riqueza a las empresas. Año a año vemos que las empresas forestales pero están... cada día rompiendo sus récords de ganancias en millones de dólares, mientras que por el lado contrario vemos que la actualidad, el sector, la provincia de Arauco está enfrentando una sequía muy prolongada que tiene a gran cantidad de comunidades sin agua, está enfrentando a los trabajadores forestales a grados de precarización tremendos, sin ningún tipo de seguridad laboral. Sí, efectivamente. Justamente Emilio Berkoff y el resto, hoy día estamos hablando de Emilio Berkoff, pero el resto de los luchadores mapuche están luchando por una reivindicación territorial, por la recuperación del territorio mapuche, y eso, por supuesto, trae consigo que se vayan del territorio las empresas forestales y las transnacionales en general. Por lo tanto, cualquier cosa que atente en contra de los intereses de estos grupos económicos transnacionales van a chocar de frentón con estas posturas de liberación del territorio mapuche. Y una lucha que también afecta tanto al pueblo mapuche como a los trabajadores pobres de la zona, que en este caso suelen ser mapuches. Que también suelen ser mapuches. Recordemos a Rodrigo Cisterna, el obrero forestal que fue asesinado por carabineros en la zona de Arauco y por una reivindicación de los propios trabajadores forestales. Entonces, ejemplos como ese lamentablemente tenemos muchos. No nos cansaremos de decirlo, no nos cansaremos de mencionarlo, porque a pesar de que tenemos muchos ejemplos de cárcel y también de asesinato por parte del Estado, también tenemos muchos ejemplos de lucha. Así que en ese sentido nosotros, como siempre, estaremos caminando. Y es lo que queremos enfocarnos, de cómo se está dando una pelea por combatir esto, no quedarse en el llanto, como diría alguno. Y tampoco en el discurso. Y tampoco en el discurso. Tampoco en la balarería bonita. Me gustaría poder comentar el último tuit de Renata Brown, que nos dice, es verdad. Pero siempre aquí escuchándolo, saludos. Saludos a ella también. Que no, es verdad. Que nos responde el último tuit que bueno, le respondí, entonces se generó un diálogo que usted puede seguir a través de nuestro hashtag Cerro La Izquierda. ¿Qué es verdad? Sí, ¿qué es verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Vamos a hacer un gran programa de qué es la verdad en algún momento, pero hoy día nuestra verdad es que tenemos que luchar en contra del sistema capitalista, así que sabemos el patriarcado, porque Magdalena nos sigue acompañando aquí y nos recuerda que tenemos que luchar en contra del capitalismo y el patriarcado. Sí, y hay otra verdad. ¿Cuál otra verdad? Que nos estamos terminando este programa. Sí, otra verdad más, ¿viste? Si la verdad existe. Ya, me despido como siempre dándole saludos a los vecinos de Barrio Norte, a los vecinos de Cerro La Pólvora, a los vecinos que nos escuchan en todo por los aires de acá de la comuna o la intercomuna de Concepción. Y también me despido recordando que nos llamó desde Santiago la gente que andaba allá protestando en contra, para visibilizar la lucha en contra de Octopus, así que un saludo para ellos. Y también me despido y saludo la lucha de las compañeras antipatriarcales. Y las acompañaremos como siempre y tendrán su espacio también para venir cuando quieran. Un saludo afectuoso para mi natal Tomé, mi tierra querida. Todos los días viernes sagradamente le mando un abrazo cariñoso y esta no va a ser la excepción. Esperamos encontrarnos el próximo viernes. Les habla Gamaliel Silva y me gustaría despedirme de todas las personas que pudieron escucharnos en esta ocasión, y en lo particular me gustaría también mandarle afectuosos saludos a las hermanas de la Iglesia Comunidad Cristiana Evangélica, con las cuales este día viernes pudimos hacer un estudio bíblico acerca de mujer en el Evangelio de Marcos. Así que desde una perspectiva liberadora, por supuesto. No, claro, sabemos. Así que nada, muchos saludos para ellas. Confiamos. Sí, confiamos que eres un canuto de izquierda. Un buen canuto. Sí. Alcanzó a tuitear antes de que cerráramos Gerardo Benavides, que dice que raro que el Poder Judicial actúe en función de quienes tienen el poder. Siempre ha pasado durante la historia y la historia de todos los estados en el mundo, porque así funciona el Estado. Es una construcción para perpetuar el poder en todas sus etapas, pero eso es una discusión muy larga para darla cuando estamos cerrando el programa. Sí. Bueno. Despídete. Sí, chao. Nos pero vemos. Por favor, despídete. Es que me enredo cuando llegan los tweets. Sí, dale. Acá nuestra invitada, sí, tiene que despedirse también. Sí, también me quiero despedir, agradecer la invitación que se le ha hecho a Sin Violeta, también de parte de la Vocalía de Género y Sexualidad de Conce. Y mandar un saludo también a todas aquellas mujeres, a luchadoras, y a seguir organizándonos para ir reivindicando nuestras luchas. Así que hacer un llamado a eso. Y gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Nos vamos con la chinganera. Vamos a cerrar, veis que tenemos la tradición, a quienes nos escuchan por primera vez, de que cerramos todos los capítulos escuchando música hecha acá en la zona. Así que nos vamos con la chinganera, esta cantautora penquista, con La Palomita, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas, si es que no se acaba el mundo en este resto de día que queda. Palomita mensajera del destino, me vuelvo y abro camino, besando flores marchitas, y el corazón resucita. Con alegría insurgente renace mi voz valiente, del fondo de su tristeza alumbrando con